Claudia Verdaggi y este tema titulado Downtown. Esto es de su disco Walking on Time, Claudia Verdaggi. Bien, aquí estamos en Contrabanda FM. Nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Aquí tenemos al amigo Bruno Muntané, que nos escucha. Aún no lo sé porque cuando le he preguntado por qué tierras andas, así le pregunté, ¿por qué tierra andas? Me dice, desde la redonda. Y le he contestado que, bueno, tan redonda tampoco es. Este planeta Tierra no es tan redondo, no es plano ni cuadrado, eso está claro, ni rectangular tampoco. Ya me contestará. Pero bueno, está escuchando el programa. ¿Y de quién tengo conocimiento, a pesar de que no he recibido confirmación? De Heidi, que nos escucha desde la costa atlántica de los Estados Unidos. Y no sé quién más me estará escuchando. Pues no sé, de momento no he recibido más notificaciones. Noctámbulas, buena tarde. Continuamos con Claudia Verdaggi, esta mujer que es de aquí de casa, es una mujer de casa. Me alegro muchísimo de presentarla. Este disco yo ya lo había presentado, pero como en la presentación no se tocaron todos los temas, obviamente, pues recupero ese disco y les hago escuchar otros temas. Claudia Verdaggi nació en Barcelona un 12 de enero. Me guardo el año. Misterio. Un 12 de enero. Bueno, no es tanto misterio, pero ¿para qué? A los 5 años empieza a estudiar solfeo y piano clásico en la Academia Marshall de Barcelona con Pili Pons. Esto lo leo de su propia biografía en la red. Continuando más adelante los estudios de dicho instrumento con Montserrat Santacana y Alicia de la Rocha. Cuidado, Alicia y Montserrat son dignas y respetadísimas pianistas. Con Montserrat Santacana estudia también música de cámara, armonía con Alfredo Armero y violín con Xavier Turrull y Ala Boronkova. Sí, ya tenemos a cantante, multiinstrumentista, compositora. A los 18 años inicia los estudios de piano moderno en el aula de jazz de Barcelona con Iñaki Sandoval y Jaume Vilaseca. También estudia armonía de jazz, historia de la música, combo, arreglos y MIDI. Esto del MIDI tiene que ver con todo lo que es ya la parte informática relacionada con la música. A los 20 años empieza a impartir clases en la Academia Marshall de piano y solfeo. En esa época forma parte ya de diversos grupos de pop y jazz, actuando en varios locales de Barcelona y Madrid. Seguimos con otro tema de Claudia y después le cuento un par de cosas que están ahí en el tintero. Siguiente tema de este álbum Walking on Time del año 2012. Y el siguiente tema que les he seleccionado es el número 7. Y su título es Foolish Lovers Game. Claudia Verdaggi. Should have seen it coming the first time I saw you. I knew you weren't strong enough. But I am trying not to think about you. You see, you really got a hold on me. Somewhere you have a loving face. The night falls. Once again I need time to forget your love. In your foolish lover's game. should have seen it coming the first time I saw you. I knew you weren't strong enough, but I am trying not to think about you. You see, you really got a hold on me. Somewhere you have a loving flame. To forget your love in your foolish lover's game. Well, I know a thing about you. You won't ever change for me. Y este tema titulado Foolish Lover's Game, del álbum Walking on Time. Bueno, ya tengo más información. Bruno sigue por tierras germanas. Heidi efectivamente nos está escuchando desde la costa atlántica norteamericana. Y Sonia nos escucha de la playa. Uf, está en la Costa Brava. Vaya, vaya. Y uno aquí en Barcelona con un día de bochorno espantoso. Suerte que aquí en el estudio no hay una webcam. No, una webcam para que... Hay algunas radios que tienen una webcam y se puede ir siguiendo lo que se hace en directo. Menos mal que aquí no hay. Estoy sudado que no les cuento. La camiseta a lamparones de sudor que... No son nada, nada elegantes, se los puedo asegurar. Continuamos con Claudia. Continuamos con Claudia. A ver, ¿dónde quedamos con esta mujer? Bueno, habíamos dicho que a los 20 años comienza a impartir clases. Un año más tarde, es decir, ya con 21 añitos, decide irse a Nueva York a estudiar jazz con los pianistas Bruce Barth y David Kikoski. Y se inicia en la composición de temas propios para voz y piano. En Nueva York actúa también como pianista y cantante junto al músico José Alberto Medina, pianista, compositor y ocasional cantante canario, que aquí ha venido ya en varias ocasiones a presentar prácticamente cada uno de sus discos en solitario. Con Alberto tocaron en diferentes locales, en el Antique Garage, en el Soho en Manhattan, Spike Hill en Brooklyn, Bambalotto Club en Brooklyn también. En el año 2009 actúa como cantante en un circuito interno aquí en Cataluña con el grupo Jam, J-A-M Trio, formado y liderado por José Alberto Medina, Mariano Steinberg a la batería, Paco Vett al contrabajo, y como artista invitado, el grandísimo saxofonista Dick Oates. Estos conciertos los llevaron al grupo y a Claudia a locales aquí en Barcelona como el Jamboree, Sala Morasterio, el Bar Electric, Cielo en Manresa, el Piacere en Sitges, Jazz Cava de Vic, Café del Teatro en Lleida y muchos locales más. Ha colaborado también desde siempre en grabaciones de spots publicitarios, sedes para niños y doblajes cinematográficos. En 2012 prepara su primer disco como cantante, pianista y compositora junto a los músicos Jordi Matas a la guitarra eléctrica y acústica, Mariano Steinberg con el cual ella había tocado en el trío de José Alberto Medina, Mariano la batería y la percusión, Juan Pablo Balcázar al contrabajo y al bajo eléctrico, Pera Verde allí a los violines y las violas, y Manolo del Fresno al cello. Y este es precisamente el disco del cual estamos recordando algunos temas, ya que este disco se presentó en el debido momento. Vamos a escuchar otro tema de este álbum, su título Inside Me. Noctámbulas, buena tarde. You don't Inside Me, Claudia Perdagi. Me olvidaba comentarles que estos temas que hemos escuchado son prácticamente todos de la autoría de Claudia. Por ejemplo, este Inside Me, la letra, la composición y los arreglos son de Claudia, y los arreglos de cuerda de Pere Verdaggi. Al igual que Foolish Lover's Game, el tema anterior, letra y música de Claudia. No así en el... así, en Downtown, el primer tema también. Composición y arreglos, Claudia Verdaggi. Ya lo ven, una mujer muy, muy, muy talentosa. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Hoy, lunes, ¿qué lunes? ¿Qué número? 28. 28 de julio de este año 2014. Y se termina julio. Ya el próximo lunes estaremos en agosto. Estaremos en agosto. Bueno, continuamos el programa. Vamos a ver ahora qué tenemos aquí preparado. Tenemos a un guitarrista, un señor que fue muy, pero muy importante en un periodo trascendental de la música y la evolución del jazz, el bebop, el nacimiento del bebop. Normalmente en el bebop se asocian nombres como el de Dizzy Gillespie, el de Charlie Parker, Max Roach a la batería, Pat Powell al piano y algún otro por ahí. Pero no se habla de Charlie Christian. Al menos no todo lo que se debería hablar de él. Y tampoco se lleva el reconocimiento que él debería tener por su incuestionable trabajo. El señor Charlie Christian nació el 29 de julio de 1916. Es decir, si hoy es el 28, mañana será el aniversario de su nacimiento. Nació en Dallas, Texas. Charlie Christian nació en el seno de una familia respetable de Dallas y en un ambiente musical muy profundo. Su padre era guitarrista y cantante de blues, y ello, junto a sus estudios en la Douglas School, contribuyó poderosamente a crear en él una amplia base musical. Sus influencias primarias fueron músicos de jazz de visita en su ciudad natal, y sobre todo de el saxofonista Lester Young, quien en su visita a Oklahoma, donde ya se había trasladado con sus padres, armó una verdadera revolución musical en los ambientes musicales de la comunidad negra. Vamos a escuchar un tema de un disco que recoge grabaciones de finales de los años 30 y comienzos de los 40. En aquella época Charlie funcionaba en varios grupos, gente que posteriormente pasó a ser líder de sus propias formaciones. En aquella época estaban, digamos, como buscando su espacio como líderes en el panorama musical. Concretamente en el tema que vamos a escuchar ahora, que es un tema cuya autoría cuya autoría la comparten Benny Goodman, Charlie Christian y un señor de apellido Mandy. Esto se grabó en 1941. Este tema era un clásico en la formación de Benny Goodman. En esta ocasión tenemos a Cotty Williams a la trompeta, Benny Goodman al clarinete, Georgie Ault al saxo tenor, Johnny Carnieri al piano, Charlie Christian a la guitarra, Artie Bernstein al contrabajo y Duff Tuff a la batería. Grabado, ya les dije, me parece en 1941, un clásico de la formación de Benny Goodman, Airmail Special, Noctambulas, Noctambul, Pona Tarda. Un clásico de la orquesta de Benny Goodman. No sé si mucha gente obviamente piensa que la composición es de Goodman. No, está co-compuesta con Charlie Christian y un señor de apellido Mandy. Mandy, Mandy. Bien, ese era el primer tema de la tarde. Tarde en la cual recordamos al señor Charlie Christian. Y aquí mañana es el aniversario de su nacimiento, es el aniversario de su nacimiento. ¿Qué más tenemos? Les puedo comentar del señor Charlie Christian. En entre finales de 1939 y principios de 1941, justamente en las fechas de estas grabaciones que estamos escuchando, Charlie Christian grabó más de un centenar de temas en estudio y un número indeterminado de sesiones espontáneas recogidas por aficionados. Está aceptado que el material más interesante es el que muestra al guitarrista como componente del sexteto, septeto y ocasionalmente octeto de Benny Goodman, que fue quien le dio trabajo y posibilidades de expresarse. De aquella colaboración, esta antología recoge los momentos más brillantes, donde Christian toca en compañía de músicos tan significativos como Johnny Garnieri, Count Basie, Fletcher Henderson o Cotty Williams, y también Lionel Hampton. Escucharemos algo con él. También hay un par de muestras del trabajo de Christian como artista espontáneo entregado a la libre improvisación en el Minton's, pero eso lo escucharemos en el disco siguiente. Aunque Eddie Durham diera muestra de su talento a través de la guitarra eléctrica en los combos de Kansas City y en las orquestas de Jimmy Lunceford, fue Charlie Christian el primer artista que se expresó plenamente con este instrumento, y a partir de él fue adoptado por casi todos los guitarristas de jazz. Hasta Christian, la guitarra amplificada había sido, con la ya mencionada excepción de Durham, más una curiosidad que un instrumento solista. Charlie contribuyó a darle categoría solista a la guitarra, lo mismo que hizo Jimmy Blanton con el contrabajo, y en la misma época. Escucharemos otro tema. La siguiente selección es un tema que lleva por título Shivers. Y veamos quién está en esta formación. Aquí tenemos a Benny Goodman al clarinete, Lionel Hampton al vibráfono, Charlie Christian a la guitarra, Artie Bernstein al contrabajo, Johnny Garnier al piano y Nick Fatul a la batería. Esto se grabó en 1939. Charlie Christian, Shivers. Thank you. el señor Charlie Christian a la guitarra. Y esta es la orquesta estable del programa, la Dream Band, de el vibrafonista Terry Gibbs. El tema que acabamos de escuchar, Shivers. Vamos a escuchar otro tema de esa misma sesión de grabación, 1939. El tema AC/DC Current. Y hay un cambio, simplemente, en los compositores. En el disco, en la pieza anterior, Shivers era Christian Hampton y Goodman. Ah, no. Y en este son exactamente los mismos músicos que firman la autoría de este tema. AC/DC Current. El señor Charlie Christian. AC/DC Current, el señor Charlie Christian a la guitarra. Y en el siguiente tema tenemos la intervención de un fantástico pianista. La formación sigue más o menos igual: Penny Goodman al clarinete, Lionel Hampton al vibráfono, Charlie Christian a la guitarra, Artie Bernstein al contrabajo, Nick Fatul a la batería y al piano nada menos que el señor Count Basie. Una composición de Goodman y Hampton, Till Tom Special. Thank you. señor Charlie Christian, de este álbum recopilatorio de temas grabados entre el año 1939 y 1941. Esto último era Till Dawn Special con Count Basie al piano. En la misma época, un guitarrista hacía furor en Europa, el señor Django Reinhardt, que fue contemporáneo de Charlie. Django solo electrificó su guitarra en los últimos años de su carrera, desnaturalizando en cierto modo su propio discurso solístico, intrínsecamente acústico, y depreciando su arte interpretativo. Al usar la amplificación, Christian liberó a la guitarra de sus ataduras rítmicas y le dio un papel protagonista. Justamente se le considera, junto a Lester Young, Roy Eldridge y el ya mencionado Jimmy Plantin, como parte importantísima de la génesis del jazz moderno. Su léxico como solista excede a menudo los límites de la música swing, prefigurando, y esto es importante, prefigurando el bebop. Por desgracia, su carrera fue de una gran brevedad, pues murió en 1942, imagínense, un par de años después de lo que acabamos de escuchar, a los 26 años. Casi todos los guitarristas de jazz posteriores a Charlie Christian tienen para con él una deuda estética y estilística. Basta mencionar a Jimmy Rainey, Jim Hall, Wes Montgomery, Tal Farlow y Bernie Kessel. Su actitud vital en cuanto a la relación del músico con su instrumento excede los límites del jazz y entra en el terreno de guitarra eléctrica a secas. Y la guitarra eléctrica es el instrumento más importante, curiosamente más importante, en la música popular contemporánea. Y esto, jazz, pop, rock, blues, flamenco, en fin, la guitarra es un instrumento realmente de una importancia clave y fundamental. Ahora sí, vamos a escuchar unas grabaciones grabadas en directo en el Minton's, en Harlem, mayo 1941, un año antes de su muerte. Y aquí está acompañado por lo que era en ese momento la crème de la crème. Justamente músicos que posteriormente fueron, o se les dio la categoría de padres, faltan algunos obviamente, del bebop. Por ejemplo, aquí no está Charlie Parker, ni está Bud Powell, pero tenemos, aparte de Charlie Christian a la guitarra, Dizzy Gillespie a la trompeta, Thelonious Monk al piano, Kenny Clark a la batería, Joe Guy a la trompeta, Don Byas, un hombre muy importante para el desarrollo del jazz en este país, especialmente en Barcelona, al lado de Tete Montoliu, Don Byas al saxo tenor, Kenny Kersey al piano, Nick Finton al contrabajo. Directo, en directo se grabó esto. Live at Minton's in Harlem, mayo 1941. Comenzamos con un tema dedicado a ese gran viajero, escritor y aventurero que era el señor Kerouac. Aquí lo tienen. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Thank you. composición original de Charlie Christian, Kerouac. El siguiente tema, también de Charlie, Guy's Gotta Go, seguramente se refiere a Joey Guy, el trompeta. Guys, got to go. Ahora otro tema de Christian. Lips, flips. No se olviden, Don Byers, al saxo tenor. Thank you. Lips Flips. Y ahora un último tema original de Dizzy Gillespie, Blue and Boogie. Charlie Christian a la guitarra. El señor Charlie Christian a la guitarra, acompañado de lo mejor, la élite de los músicos de jazz de la época. Esto fue grabado el mayo de 1941 en directo en el Minton's en Harlem. Charlie Christian a la guitarra, Dizzy Gillespie a la trompeta, Thelonious Monk al piano, Kenny Clarke a la batería, Joe Guy a la trompeta, Don Byers al saxo tenor, Kenny Kersey al piano y Nick Finton al contrabajo. Bien, estamos ya en la segunda hora de programa y vamos a hacer un pequeño homenaje a un músico entrañable. Sus amigos pueden dar buena fe de ello, aparte de ser un excelente músico, que falleció la semana pasada, fue, si no me equivoco, el 19 de julio, no, el sábado 16 de junio, según tengo la información aquí, sábado 16 de junio. Sé por qué había leído o tenía la idea de que había fallecido hace muy, muy poco, 16 de junio. Y me enteré por un mail de un buen amigo, músico, batería, lo hemos tenido aquí en el estudio presentando discos, me refiero a Gonzalo del Val, baterista, y me envió un mail con una dedicatoria. Y dice, fue hermoso. inspirado en But Beautiful de Geoff Dyer. Y esto es lo que escribió Gonzalo. Aquí estoy sentado frente a mi equipo de música en Barcelona, sin nadie con quien compartir, nadie con quien reír. Intento llegar a ti, pero siempre a través de tu música. Con cualquier otro músico, la música me hace llegar a él. Pero contigo es distinto. Tu música siempre te ha encerrado. Y ahora me aleja de ti. Miro y vuelvo a mirar antiguas fotografías y noto lo mismo. Cada vez estás más lejos de mí. No es que tus ojos no quisieran ver toda la miseria que nos rodeaba. Es que esa miseria no se te podía acercar. Vuelvo a otra foto y ¿qué veo? La misma mirada derretida en el tiempo. Y yo sigo esperando a que te muevas, a que hables. A este piso de l'Eixample viniste varias veces a visitarme. Y a mí solo me quedan tus discos y tus fotos. Eso es todo. Mauro, toca otra vez mi romance. No pares. Gonzalo del Val. Ostia en verso, tema del disco Inconquistable de Mauro Urriza, Jazz Quartet. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Mauro Urriza. Una mañana de junio del año 2002, Mauro Urriza, Gonzalo del Val, Luis Jiménez y un servidor, que en este caso quien lo escribe en Barcelo es Rick, tocábamos Giant Steps de John Coltrane como tantas otras veces lo habíamos hecho y lo habríamos de hacer. Pero ese día era diferente. Estábamos frente a un tribunal que nos evaluaba en la prueba de acceso a unos estudios reglados de jazz que comenzaban entonces. Recuerdo que al acabar le comenté a Mauro: estamos haciendo historia. Poniéndole involuntariamente algo nervioso. En ese momento pensé que mis palabras eran exageradas, pero al cabo del tiempo creo que quizá fueran premonitorias. Es igual. Ahora su historia ha llegado a su fin. Mauro Urriza, profesor del Conservatorio Superior de Navarra, falleció en su casa de Allegui el sábado 16 de junio del año 2014. En estos 12 años, Mauro lo ha sido todo en nuestro centro. Amigo, compañero, maestro, alumno, colega, consejero. Ecuánime en sus juicios, inmenso en sus enseñanzas, no solo las musicales. Agradecido en sus aprendizajes, vulnerable en su humanidad. Salvoconducto para nuestra legitimación. Él tenía 5 títulos superiores de música y elegía el jazz como vehículo. Nadie fue tan querido y respetado tanto por alumnos como por compañeros. Como dice Luis Jiménez, conocerlo era quererlo. No dejaba indiferente a nadie. En estos 5 días eternos que han pasado desde su partida, esto se escribió a los 5 días de el haber fallecido, Mauro ha recibido infinidad de muestras de cariño y reconocimiento. Estas palabras, al igual de todas las que le hemos dedicado, además de tardías, no pueden más que ser injustas. Por mucho que nos empeñemos, jamás nos acercaremos a describir su grandeza, su simpleza. Su partida deja un vacío inabarcable. Todos hemos perdido algo con su ausencia, algunos más de lo soportable. A partir de ahora su música será su voz. Tal vez la misma sensación de irrealidad que nos invade al imaginar que ya no está, nos alcance dentro de unos años cuando evoquemos su figura. No pudo existir alguien así, tan grande, tan humilde, tan humano, tan Mauro. Algunos profesores hacemos nuestro trabajo, otros se implican en cuerpo y alma en la tarea hasta límites extenuantes. Hay los que se dejan la vida por sus alumnos. Mauro era de estos últimos, Marcelo Escrick. Vamos a escuchar otro tema de este álbum Inconquistable, del disco del mismo título. Vamos a escuchar justamente la canción, el tema que le da título a este álbum, que lo editó Nada Producciones. y este disco fue un proyecto de Mauro Urriza Jazz Project. Mauro Urriza al piano y composiciones, Marcelo Escric al contrabajo, Gonzalo del Bar, quien fue quien me hizo partícipe de esta triste noticia, a la batería, Luis Jiménez a la guitarra, Javier Martínez a la trompeta y al fiscornio, Edurne Oces al bombardino y Álvaro Díaz en la tuba. Inconquistable. Inconquistable. Composición original de Mauro Urriza, incluida en el disco del mismo título, editada por Mauro Urriza Jazz Project y publicado por Nada Producciones. Mauro Urriza al piano y composiciones, Marcelo Escric al contrabajo, Gonzalo del Bar a la batería, Luis Jiménez guitarra, Javier Martínez a la trompeta y al fiscornio, Edurne Oces al bombardino y Álvaro Díaz a la tuba. La orquesta del programa, la Dream Band del vibrafonista Terry Gibbs. Esto es Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona, la web, en caso que esté fuera de Barcelona, como es el caso de Heidi, que nos escucha desde la costa atlántica de los Estados Unidos, Sonia, que está por la Costa Brava, Bruno en Alemania y Jay en Santiago de Chile. Fácil, www.contrabanda.org. Y nuestra cita los lunes de 4 a 6 de la tarde, en directo desde Barcelona, Jazz, Blues, Rhythm and Blues. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto. La web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Programa que se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana. Granada, Andalucía, 107.1, Radio Almaina. La web, radioalmaina.org. En esta radio hermana pueden escuchar Buenas Tardes Noctambules los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Y en Turelló, 103.5 FM, Radio ARC, y la web www.arrc.cat. Radio ARC, Turelló, sábados a partir de las 21 horas. 2 horas de jazz, blues, rhythm and blues. Continuamos con Mauro Urriza. Mauro Urriza. Hay una página web muy, muy interesante que se llama El Club del Jazz. Y lo pueden encontrar en la red de una forma muy, muy simple. Es una sola palabra, www.elclubdejazz.com. Todo junto, elclubdejazz.com. Hay el podcast, entonces pueden escuchar los programas que se hacen, entrevistas, y también pueden leer, como el caso que les voy a leer ahora, una especie de encuesta con unas preguntas que prácticamente son las mismas a diferentes músicos. Hay una lista larguísima de músicos muy interesantes que pasaron por el Club de Jazz y que completaron esta encuesta. Yo les voy a leer la de Mauro Urriza. ¿Se las leo todas? Sí, ¿por qué no? Primera pregunta. Bueno, Mauro Urriza es pianista, natural de Allegui, Navarra. Es en la actualidad, esto se le hizo en vivo, es en la actualidad profesor en el Conservatorio Superior de Música de Navarra. En 2010 presentó su primer disco, Inconquistable, aquel que estamos presentando justamente ahora. Hay una página web www.maurourriza.com. maurourriza.com, todo junto, Mauro Urriza, con Z. Bien, primera pregunta. Pregunta que en la encuesta se las hacen a todos los músicos. ¿Cultura libre? Exactamente no sé qué quiere decir cultura libre. La cultura está condicionada por muchos factores. Depende de dónde vivas. No es lo mismo vivir en Francia que en Corea del Norte o en Sudáfrica, etc. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, el primer condicionante es el lugar de residencia. Otro condicionante es el nivel adquisitivo. Es más fácil acceder a la cultura si tienes resueltas las necesidades básicas que si estás en el paro, por ejemplo. Otro condicionante para acceder a la cultura son las ganas de culturizarse. Hoy el acceso a Internet nos hace posible encontrar casi todo. Podemos acceder gratis a casi toda la música de cualquier estilo, literatura, filosofía, arte, etcétera, etcétera. Antes era muy difícil poder conseguir determinados discos, partituras, etcétera. Ahora creo que es demasiado fácil. Y por esta facilidad, mucha gente ni se molesta en oír o leer cosas por las que hace pocos años habríamos matado. Es un decir, habríamos matado por conseguir. Para el músico lo importante son los conciertos, no los discos. Esta es la pregunta de la encuesta. Yo creo que son importantes las dos cosas, responde Mauro Urriza. Los conciertos ponen en contacto directo al músico con el público. Lo que pasa ahí ya no va a volver a pasar. Por eso es tan especial la música en directo. Por otro lado, creo que los discos también son importantes, porque son documentos que recogen lo que hace un músico o un grupo en un determinado momento de su carrera. Es algo que perdura, para bien o para mal. Ahí queda. ¿Los discos son caros? Hombre, no sé. Comparado con lo que llevaron una entrada de fútbol para ver al Osasuna Barcelona, me parece un chiste lo que cuesta un disco. De todas formas, con la aparición de Internet, yo no sé cuál será el futuro del disco convencional. Lo que está claro es que la gente seguirá grabando. ¿En qué soporte? No lo sé. Quizás el futuro sea la música online. Ya veremos. Ya veremos. ¿Qué otra cultura más? Perdón, ¿qué otro punto más para no cansarles? La cultura no debe subvencionarse. Este es un viejo, viejo debate. Tiene que competir en el mercado como cualquier otro oficio. Esa es la pregunta. Un tema, este soy yo quien habla, ¿eh? No es Mauro todavía. Es un tema complicado, ya que especialmente en la época que estamos viviendo, de esta supuesta crisis, que más que crisis es una estafa con mayúsculas, los recortes han ido no solamente a cultura, sanidad, prestaciones sociales, prestaciones económicas por desempleo, a todos los niveles, pero en la música y en la cultura también ha ocurrido. Veamos qué contesta Mauro. Últimamente se oye bastante por ahí. Si no hubieran existido los Médicis en Florencia, nos hubiéramos perdido obras de arte insuperables. Si los nobles que apoyaban económicamente a Beethoven, muy a su pesar, no lo hubieran hecho, nos habríamos perdido sinfonías, conciertos para solista y orquesta, etcétera, de un valor cultural de primer orden. Siempre ha habido mecenas, instituciones, gente que ha apoyado económicamente a la cultura. Yo creo que la discusión está en si el arte debe estar apoyado con dinero público o con dinero privado. Yo creo que al margen del apoyo privado, los nuevos mecenas, es necesario el apoyo público. Pero tampoco hay que perder de vista que muchas veces estos apoyos con dinero público se dan no en función de la calidad del producto cultural, sino de la cercanía ideológica del artista con el poder político de turno. Esto es un hecho evidente y da argumentos a los que defienden la no subvención para sostener esa postura, Mauro Urriza. Escucharemos un último tema de este disco Inconquistable. Les recuerdo los músicos que participan en él. Obviamente está Gonzalo del Val, baterista, que fue quien me comunicó la muerte de Mauro. Desde aquí le envío un cordial saludo a Gonzalo. El tema es Blues for Espinosa. El disco es Incontestable. La formación, Mauro Urriza al piano y composiciones, Marcelo Esrick al contrabajo, Gonzalo del Val a la batería, Luis Jiménez a la guitarra, Javier Martínez a la trompeta y al fiscornio, Edurne Oces al bombardino y Álvaro Díaz en la tuba. Blues for Espinosa. Y ese tema titulado Blues for Spinoza, el filósofo. Noctámbulas, buena tarde. Estamos ya en la recta final del programa. Nos quedan menos de 15 minutos. Y en esta última parte del programa quiero hacerle escuchar un par de temas. No les podré contar mucho de esta mujer, nuestra siguiente invitada, porque el tiempo no lo permite. Realmente el tiempo no lo permite. Pero, o sin embargo, mejor este, pero sin embargo, le voy a hacer escuchar un par de temas y les voy a contar algo muy cortito sobre esta mujer. Su nombre es Jutta Hipp. Nació en Leipzig el 4 de febrero de 1925 en Alemania. Y falleció en Queens, Nueva York, el 7 de abril del 2003. Fue una pianista de jazz y pintora alemana. Como música estuvo encuadrada en el bebop y en el cool. Estudió pintura en Alemania, pero ya durante la guerra empezó a tocar jazz, dedicándole gran parte de su tiempo. Tras la guerra, se trasladó a la zona occidental y trabajó con Hans Koller durante un tiempo. Lideró también un quinteto en que el hermano de Albert Mangelsdorf, Emil, fue uno de los miembros más destacados. En 1954 tocó con Attila Soller. El crítico Leonard Feather quedó impresionado con su trabajo cuando lo escuchó en Alemania y pronto se trasladó a Nueva York, donde pasaría el resto de su vida. Criticada en principio por algunos por sus similitudes con su maestro y valedor Horace Silver, en 1956 tocó en el Newport Jazz Festival y grabó un álbum de estudio con Sue Sims, que está considerado como uno de sus mejores trabajos. Y este es precisamente el disco que tengo aquí y del cual les voy a hacer escuchar al menos un tema. Y un clásico. Primero les digo quiénes son los músicos que están con Jutta Hipp. Jerry Lloyd a la trompeta, Sue Sims al saxo tenor, Ahmed Abdul Malik al contrabajo y Thigpen a la batería. Un clásico, Almost Like Being in Love, Jutta Hipp. Thank you. Con este último tema llegamos al final de nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Los lunes de 4 a 6 de la tarde, Noctámbulos, buena tarde. Contrabanda FM 91.4 y la web www.contrabanda.org. En Valparaíso, la Radioneta 88.9 FM del Puerto. La web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 y la web radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Y por último, en Torelló, 103.5, Radio Arc. En Torelló, los sábados a partir de las 21 horas. La web www.arrc.cat. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. No se olviden de el mail. El mail del programa es no solo jazz arroba no solo jazz arroba gmail.com, no solo jazz arroba gmail.com. Y el eso es el mail, el podcast no solo jazz arroba no, esto es el mail, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias.